Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas cinco décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Buenas noches, amigos. Estamos en Elite Espacios. Estamos en el 1670 de amplitud modulada. Estamos aquí en Radio Nahuac. Estuvimos platicando sobre la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que pues el próximo lunes se cumple pues 101 años de esta constitución, y pues fue un programa que realmente me está encantando. Para todos los que nos acaban de sintonizar, les recomiendo que para mañana ya pueden bajar el podcast, y también pues está muy padre por muchas situaciones y datos que estuvimos dando. Algo que quisiera o que les voy a comentar es hoy, un día como hoy, un 1901, Pablo Picasso y Fernando Soler fundan una revista que se llama Arte Joven, de la cual pues se publican solamente 5 números. ¿Por qué 5 números? En realidad la verdad es que pues quién conocía a Pablo Picasso, quién conocía a Fernando Soler, y como les dije al principio, Fernando Soler no es cricri, sino es un español que pues también está ha hecho muchísimas cosas. Hizo muchos cuadros, muchas cosas, y Fernando Soler, pues el cricri de México, también cuánto no habló de nosotros, cuánto no nos trajo, cuántas cosas tan bonitas nos trajo a todos los que pues vivimos entre los 60, 70, 80, 90, cuando éramos niños. Ya después se perdió la tradición. Yo todavía a mis hijos que nacieron en los 90 les llegué a poner varias canciones de Kikri, pero pues hoy ya es muy lamentable que se nos haya perdido mucho de esa tradición. Pues Pablo Ruiz Picasso, así es, nació un 25 de octubre en Málaga, España, en 1881. Fallece en Francia un 8 de abril de 1973, a la edad de 91 años. Fue de nacionalidad española. Su lengua materna obviamente es el español, el castellano. Aún así, vivió muchísimos años en Francia y se unió al Partido Comunista Francés. Increíblemente, así como ustedes lo están oyendo, se une al Partido Comunista Francés y empieza a darle con todo a este partido para que y a mantener y a financiar y todo ese tipo de situaciones. Pues él, a la edad de 20 años, forma esta revista, y a la edad de 27 años se casa con su primera mujer, Olga Koklova, una europea también que estaba muy a favor sobre el comunismo y todo lo demás, pero después pues tiene algunos problemas. Este señor pues se vuelve, ¿qué puedo decirlo? Como muchos buenos españoles, súper mujeriego, empieza a tener problemas con ella. Tiene él, al principio, antes de casarse con ella, tenía una amante, luego tenía otra, se casa con Olga, sigue conservando ambas amantes, sigue casado con Olga, se alía con otra francesa, y luego con otra más, con Dora Maar, que fue una señora extraordinaria, con François Gillot, y termina divorciado de Olga hasta el 1955, después de haber pasado por 5 amantes. Después, pues ya muchos años después, se casa otra vez con Jacqueline Rock, y pues ahí ya más o menos empieza su situación mejor, ¿no? Tiene su primer hijo con Olga, su único hijo con Olga, que se llamó Pablo Picasso, y después tiene otros hijos con sus diferentes amantes, y una de estas hijas también, la hija de François Gillot, es la famosa Paloma Picasso. Así es, esta señora que nosotros hemos escuchado muchísimas veces, Paloma Picasso, quien nace en 1949, y hermana de Claude Picasso, y quien, pues ambas forman esta, pues toda esta firma de arte, de diseño, de moda, de todo esto que pues Paloma Picasso siguió haciendo. Él estudió, Pablo Picasso, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, estudia pintura, estudia dibujo, estudia cerámica, estudia escultura. Sus obras más notables fue La Guernica, Las Señoritas de Aviñón, y él fue pues nombrado con el premio Lenin de la Paz en 1962 debido a todas sus tendencias comunistas. Así es, Lenin pues decide otorgarle este premio en 1962, y pues crea muchas cosas. Un mundo de fantasía, un mundo de pintura, un mundo, una técnica surrealista diferente. Empieza a hacer dibujos, empieza a hacer grabados, empieza a hacer ilustraciones, empieza a hacer esculturas, cerámicas, y increíblemente él, bueno, en su infancia empieza con todas estas todos estos dibujos, cosas así. Y lo que él empezó a hacer, para mucha gente de repente decían, bueno, ¿qué hacía? Él empezaba a hacer dibujos, empezaba a hacer croquis y los regalaba. Los cambiaba inclusive en Francia, en París y en diferentes ciudades donde estaban, a gente por unas cuantas, por una botellita de leche, por unas cuantas, pues vamos a hablar, alimentos, algún otro tipo de latas, algún otro tipo de conservados, para poder comer, porque pues en aquel entonces le costaba muchísimo poder comer. Entonces cambiaba todos estos dibujos. Actualmente, y pues hace un par de años, sale a la luz algunos de estos dibujos que tenía el hijo de un abarrotero en España, el cual pues le cambiaba o le regalaba comida a Pablo Picasso, y pues Pablo en agradecimiento le regalaba croquis, estos dibujos, y aparece un cuadernillo con varios de estos dibujos, el cual pues al principio decían que era totalmente falso, pero después de varios analistas, varios curadores de arte, varios gentes, dicen que es efectivamente, este cuadernillo es original, y pues se da a la venta, a la subasta, a la casa de Tiffany's, y alcanza una estratosférica cantidad de $20 millones, y estoy hablando $20 millones porque es increíble, aunque pudo haber alcanzado más como se pretendía. Sale en $6 millones a subasta. Al principio pensaban que no iba a llegar ni a 8, y sin embargo alcanza los 20, y los grandes analistas dijeron que debió de haber llegado a los $40 millones. Algo totalmente increíble. Pues él se va muy joven, se va a París después de que en 1901 pues no funciona su revista, y sigue con varias de estas cosas. En 1911 decide irse a vivir a París y ahí forma parte de un círculo de amigos muy distinguidos de los barrios de Montmartre y de Montparnasse. Britton fue uno de ellos, este poeta del cual fue muy famoso, el escritor Apollinaire, de Alfred Jarry, de Gertrude Stein. Y pues empiezan a tener ahí varias situaciones. Una de las situaciones, si mal no recuerdo, fue que Apollinaire fue acusado en aquel entonces de haberse robado la Mona Lisa en el Louvre, en París. La Mona Lisa desapareció, pues si mal no recuerdo, y si muchos de ustedes lo recuerdan, fue una banda de ladrones internacional y Apollinaire, pues después se descubre que efectivamente él es el que se robó la Mona Lisa, y Apollinaire, cuando lo detienen, dice que él no fue, simplemente que fue Picasso. Lo someten a un interrogatorio impresionante, pero pues es liberado Picasso. Unas semanas después Apollinaire fue liberado también, y después de varios años se sabe que Apollinaire fue el autor intelectual de que esta banda se robara la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Picasso, pues un hombre de artes, un hombre que vivió entre Barcelona y París, entre sus lo que llamaron el periodo azul de Picasso. También tuvo algunos escritos. Realmente tuvo muchas otras cosas. Él empezó a cambiar mucho de su ideología en la forma de pintar, debido a que él vio el autorretrato de Van Gogh y dijo: no puede ser que estas obras empezaron a influenciar mucho a Van Gogh. Gauguin también empezó mucho a hacer la influencia de Picasso, y pues ahí es donde empieza sobre todo este nivel a cambiar su manera de pensar, todo este nivel psicológico que empieza a reflejar toda esa intensidad emotiva en todos esos cuadros, y empieza a cambiar toda su forma de pintar y empiezan a dar contornos muy definidos que hacen pensar que este autor, Picasso, empieza a cambiar todos esos rasgos muy definidos, pero muy garigoleados, muchas otras cosas así impresionantes. Hay fotografías donde con una linterna hubo un fotógrafo que coloca una cámara en un tripié, no recuerdo el nombre del fotógrafo, coloca una cámara en un tripié y abre el exposímetro y le da 68 segundos a este exposímetro, y simplemente con una lámpara Picasso traza un diseño, y la cámara va retratando todo este movimiento de luz, y se ve un centauro impresionante que se crea formado con esa lámpara. Yo los recomiendo muchísimo a que vean esa fotografía. La voy a tener en nuestra página www.elitespacios.mx. Les recuerdo que ahí pueden ver esta fotografía y van a poder bajar muchas de las cosas de las cuales hemos estado platicando. Amigos, pues realmente se nos está terminando el tiempo. Les recuerdo, vamos a tener la próxima semana, así como lo comenté al principio del programa, a Gabriela León Gutiérrez, una mujer orgullosamente mexicana que se ha codeado con muchos presidentes alrededor del mundo, que hizo varios descubrimientos aquí en México y que ayudó a combatir, por ejemplo, el ébola aquí, que se dio hace unos cuantos años en África. Increíble, mexicana, y vamos a platicar con ella aquí